Señor presidente, muy bienvenido. Nos da mucho gusto tenerlo aquí en Sinaloa, en su casa y sobre todo pues con su sencillez, humildad, la verdad, de haber llegado como llegó. Nunca antes un presidente se le había visto entrar así. Y la verdad, eso pues habla de quién es usted y eso es lo más importante. Ser como uno es y eso es lo que usted lo ha distinguido siempre eso. Diputadas y diputados federales y coordinador de delegaciones, los senadores de la República, los alcaldes electos, así es que pues todos somos un equipo. Y eso es para nosotros importante porque sabemos que a Sinaloa nos va muy bien de la mano con usted.